promo X-Mes. Me levanté cero haciendo la nada, bust down. Se me cayó en par de guardia y la cone dio time out. Muchos creyeron que era mi fin, pero not now. Cuando creyeron que había perdido en el touchdown. Me levanté cero haciendo la nada, bust down. Se me cayó en par de guardia y la cone dio time out. Muchos creyeron que era mi fin, pero not now. Cuando creyeron que había perdido en el touchdown. Nigga touchdown, me siento Patrick Mahomes. El piquete de Acuña llegando pa'l home. En el club saben que hay que pasarme el balón. Los que me roncaron se durmieron. Te meten a ti después a todos tus segunderos. Les pasé por el lado y no me vieron. Pa' terror que los comentaristas un día me la dieron. No tengo que forzar el mollero. Cuello en hielo gracias al joyero. Tengo par de relojes bust down. Tengo par de relojes plain Jane. Los bolsillos no están en forma. Y de la baby yo soy el trainer. Marihuana en el container. Siguen entrando los payments. Hay money pa' las municiones, pa' las armas y pa' los payments. Y si se cae una vuelta, tengo pa' cubrir la pérdida. Cuando llega la hora cero, ellos siempre están luciendo mal. Controla el juego como un quarterback. La mentira se abochorna cada vez que llega la verdad. Estoy en el totem una vez más. Kings, baby. Me levanté cero haciendo la nada, bust down. Se cayeron par de vueltas y la cone dio time out. Muchos creyeron que era mi fin, pero not now. Cuando pensaron que yo iba a perder, nigga, touchdown. Me levanté cero haciendo la nada, bust down. Se me cayó en par de vueltas y la cone dio time out. Muchos creyeron que era mi fin, pero not now. Cuando creyeron que había perdido en el touchdown. Yo estaba atrás y estaba perdido en el huevo. Mírame ahora, estamos ganando de nuevo. Tengo un brillo como que fui al campo y que coronamos with a thousand keys. Una tonelada de perico como el fentanilo, estoy matando MCs. Tengo a tu chorio my dick, she sucking these nuts. Soy la mesía del trap, en esto soy el Jesus. Y desde Jaina a Santiago me miran, solo dicen el tot. Tengo el flow 28, hay bobo donde llego el look. If I tackle you, then that's lights out. Estate quieto, knock out. Tú hablas mierda como Jake Paul y yo no ronco, yo soy Pacquiao. Antes yo estaba apagado, estaba pelado y estaba quitado del juego. Now shit is lit, estamos echado y estamos prendido en fuego. Lo que tú me deseas que se te multiplique. Tenemos el juego ganado y todeando en los bleachers. Me levanté cero haciendo la nada, bust down. Se me cayó en par de guardia y la cone dio time out. Muchos creyeron que era mi fin, pero not now. Cuando creyeron que había perdido en el touchdown. Me levanté cero haciendo la nada, bust down. Se cayeron par de vueltas y la cone dio time out. Muchos creyeron que era mi fin, pero not now. Cuando pensaron que yo iba a perder, nigga, touchdown. Yeah, Mike Towers, baby. Cada vez que hago un touchdown, me tiro un paso de salsa como Víctor Cruz. Young Messi. Yeah. Young Kings, nigga.